Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí reunidos nuevamente para terminar lo que dejamos inconcluso. Sí, porque el capítulo anterior habíamos hablado de todo lo que causó en Suecia la formación de Nigelis y toda la cámara que vino después en Suecia. Pero no solo en Suecia se hizo, bueno, old school. Conjuntamente en Finlandia y otras partes de Europa nacían una buena camada de bandas. Esto es desde Las Tinieblas Radio. El capítulo se llama Old School Death Metal, parte 2. El old school death metal, como ya habíamos dicho, causa gran impresión en toda Europa, sobre todo en Suecia. Conjuntamente, a finales de los 80 se empezaban a formar bandas en otro país de Europa, cerca de ahí, de Suecia. Hablamos de Finlandia. La primera banda que vamos a escuchar son los clásicos ya de culto Abhorrence, formados en 1989 en Helsinki, Finlandia. Varias alineaciones fueron las que tuvo este grupo. La más importante fue Tommy Koivusaari en la guitarra, que después formaría la ya banda de Lead Amorphis. En su corta existencia de Abhorrence solo sacan dos demos, los dos el mismo año. Primero Vulgar Necrolatry en 1990 y después el EP Abhorrence también en el 90. Vamos con dos temas de esta banda. El primer tema es Pestilential Mist y después Pleasure of Putrid Flesh. géneros ya de culto aburren. Cabe destacar que el sonido ya se dejaba influenciar fuertemente por Morbid Angel. La oscuridad era extrema. Vamos ahora con otra banda de toda esta camada finlandesa. Estos son los ya también clásicos de culto fúnebre, formados en Finlandia, en la ciudad de Turku, en 1988. Los integrantes de esta banda fueron Jari Heinonen, vocalista, Erkki Helén, bajo. Estuvieron los hermanos Sami Uusitalo en guitarra y Toni Uusitalo en batería. Y esa baja Sorinki en guitarra. En su discografía destacan tres demos. Uno en el año 89, Cranial Torment. Brainspoon del año 90. Y otra demo, segunda demo, también en el 90. Sacaron un solo larga duración en el año 1991 y se llamó Children of the Corn. Ahora vamos con dos temas de este disco, del Children of the Corn. Primero vamos con Genital Defeat y después Grip of Insanity. Thank you. Ahora vamos con una de las bandas importantes en el movimiento finlandés del death metal. Hablamos de Demilich, formados en la ciudad de Kuopio en 1990. Esta banda era muy técnica. Esta esta banda ya empezaba a hablar de conceptos abstractos en su música y también crípticos. Los miembros de la banda fueron Antipoman, vocalista y guitarrista, Aki Hitton en guitarra, Mikko Byrnes en batería, SDS en guitarra y Corpse en bajo. Hay que poner mucha atención en la voz de Antipoman. Era muy particular. Entre su discografía, que también es corta, hay 4 demos, 2 en el año 91. El primero fue The Four Instructing Tales of Decomposition del año 91. En el mismo año sacaron Regurgitation of Blood. En el 92 fue Somewhere Inside the Bowels of Endlessness. Y en el mismo año sacaron The Echo. En el 93 salió su larga duración, que se llamó Nesbit. Vamos con 2 temas de este disco, el Nesbit del año 93. El primero se llama When the Sun Drank the Weight of Water, y después Rape and Bell Beauty Sleep. Yeah. buenísima, buenísima banda de Milits. Y la voz era muy particular para la época. Se dice que tuvieron una última aparición tocando en su ciudad natal el 22 de julio del año 2006. Ahora vamos con una de las otras bandas importantes en el movimiento. Me refiero a Dramelech, formados en Loima, Finlandia, en 1991. Varios integrantes pasaron por este grupo, siendo originalmente un trío. Eran Jari Laine en guitarra, Jarkko Rentanen en batería, ocasionalmente ejecutaba la guitarra y también el bajo, y Marco Silvenoinen en las vocales. Dramelech fue una de las bandas que perduró en el tiempo, siendo su último registro en el año 2005 con su disco Terror of Thousand Faces, un muy buen disco. Siguiendo con la música, vamos con dos temas de esta banda, del disco Psychostasia del año 1996. El primer tema se llama Heroes of the Godly Blaze y después Saints of Shamans. We'll be right back. pasó a Dramelech. Muy buen sonido, una de mis bandas favoritas de esa época. Ahora de la última banda finlandesa que vamos a hablar. Se llaman Convulse, formados en 1988 en la ciudad finlandesa de Nokia. Convulse primero hacía un death metal típico de la época, para después convertirse a un death and roll muy propio de lo que se hizo después en Suecia. Los integrantes de esta banda fueron Rami Jamsa, vocalista y también guitarrista, Berlin en batería, Kimmo Häkkilä en guitarras y Pati Juhantelinius en bajo. Dentro de su discografía tenemos dos en el año 90. Primero fue Real Regiosal, después mismo año Resuscitation of Evilness. Otra demo, sacaron otra demo, un promo en el año 92. Tuvieron una larga duración también ese mismo año, titulado World Without God. Un single en el año 93 se llamaba Los Equilibrium. En el año 94 sacaron otro single, Live in Pain, terminando su discografía en el año 94 con su larga duración, Reflections. Vamos ahora con dos temas de Convulse de su disco del año 92, World Without God. El primer tema se llama Putrid Intercourse y el segundo, False Religion. Yeah. Bueno, ya para ir terminando con este, lo que es el segundo capítulo de la segunda parte de este capítulo, vamos a ir con tres bandas que no formaron parte de la camada de metal finlandés, sino que se dieron en otros lugares del mundo, pero que gozaron y siguen gozando de ese buen sonido old school. Primero vamos a ir con la banda norteamericana Master, con su tema What Kind of God. Después con la banda austríaca Pungent Stench y su tema Suspended Animation. Y por último, la banda formada en Inglaterra, Benediction, aún activos, y que próximamente en junio estarán visitando Chile, así que atentos con eso. El tema de Benediction es de el disco del año 90, Subconscious Terror. El tema se llama Grizzly Final. Thank you. Bueno amigos, esto fue la segunda parte de este segundo capítulo del Old School Death Metal, surgido primero en Suecia con la banda Nihilis que hablábamos en la primera parte. Espero que hayan disfrutado este capítulo. ¿Qué más les puedo decir? Ojalá hayan revivido recuerdos con esta gloriosa etapa dentro de lo que es el death metal. Para mí una de las más gloriosas. Yo al menos tengo recuerdos de todas estas bandas de muy chico, teniendo a lo mejor 13 o 14 años. Recuerdo en ese tiempo había un programa de radio acá por las noches donde se podían escuchar a todas estas bandas, sobre todo las más oscuras, que fueron las finlandesas, una gran camada. Bueno, y recuerden que pueden visitar el blog serparalamuerte.blogspot.com, donde se irán subiendo los discos de todas estas bandas, así que visiten periódicamente el blog. Yo soy Gonzalo. Esto fue la segunda parte de Old School Death Metal. Hasta luego.